convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena. Venga, que ya hemos llegado, solo faltas tú, que todavía no te has conectado. ¿Qué tal, Roxa Rosaez? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Es demasiado en cualquier parte, en cualquier lugar, menos aquí, en Pequeño Ternasco. A little is a little too much. Con este tema de las calabazas teutonas arrancamos el episodio 1018 del podcast El Riguroso Directo en tu Reto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. También en directo a través de Norte, Radio para Vitoria-Gasteiz y alrededores en el 92.2 de la FM, en Pamplona y en Tudela, Pamplona 88.3, Tudela el 98.5, a través de Rock Radio. En diferido en un montonazo de otras FMs y plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa, para ayudarnos a difundir conciencia rockera desde San Pedro de Calanda para toda la banda. Como no, también tienes el podcast ahí a tu disposición todos los días de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche en la web de asaltomataradiorock.com y en nuestras redes sociales. No me había escuchado todavía la canción y cómo entrar justo para que suene el estribillo, ¿eh? Esto lo hace la potra y la experiencia unidas. Bueno, después de la exitosísima gira de las Pumpkins Reunited, ya sabes que ahora los Hello We Band con Michael Kiske y Andy Deris a las voces. Bueno, no puedo juntar a todos porque el primer batería se murió, si no, también lo metía. Para mí los creadores del power metal y una banda que lo hace la única banda que lo hace realmente bien, el resto son meras copias. Bueno, este A Little Is A Little Too Much es el primer sencillo oficial extraído de Giants and Monsters, Gigantes y Monstruos, el 17º álbum de estudio. Para las calabazas, para los teutones, para los Halloween. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. A Así es cada lunes el informe seminal, porque me sale de los huevos y también me sale de los huevos, pero sobre todo del corazón, tanto a mí como a Rosa Rosay, ahí sí que compartimos órgano, el dedicar cada uno de los episodios de Pequeño Tonasco pues a dos de nuestras más acérrimas y acérrimos seguidores en redes sociales. Este episodio dedicado entre los más de 37.000, no, ya estaremos cerca de 40.000, cerca de 40.000, 39.000, vale, seguidores entre Facebook e Instagram, entre todos esos soy dedicado para este 2018 para José Manuel Ruiz y yo, e Isabel Martínez. ¿Tenemos conciertos para anunciaros? Sí, pero a lo largo de la semana. Hoy no, hoy tenemos tres rutilantes novedades. Una de ellas, además, con un sorteo incluidos. Eden Pujanes, nuevo single y una guitarra eléctrica. Gratis en juego. Pues sí, hoy te desvelamos en exclusiva la portada de ese primer nuevo sencillo publicado tras su último trabajo, que además también fue primer álbum de estudio, aquel titulado De Frente. Bueno, ese primer sencillo se publicará y estrenaremos también nosotros en exclusiva un día antes. No lo estrenaremos nosotros en exclusiva, estoy diciendo mal. Lo va a estrenar en exclusiva el mismo 10 de octubre Rosa Rosay, su programa No, no Hay Tregua. Eso no, yo me han dicho que era yo la que lo estrenaba. Estoy tan acostumbrado a decir estrenamos que se me ha olvidado que había que decirlo particularmente contigo, porque el viernes día 10 de octubre, primer estreno en exclusiva para No Hay Tregua Radio Rock, ese nuevo sencillo, nuevo tema de los Eden Pujanes, que se estrenará en YouTube este mismo día, posteriormente en todas las plataformas digitales, pero el primer medio en el que sonará será en asaltomatarradio.com a través del programa de Rosa Rosa, No Hay Tregua. Ese sencillo se llamará Heavy Metal. Lo que es la portada, pues las letras recuerdan, no excesivamente, pero sí mucho, a la mítica revista y película de los años, los primeros 80, Heavy Metal. Y tiene una característica muy especial, y es que es una letra hecha con títulos o referencias a grandes himnos del rock estatal e internacional. Toda la letra es en el idioma de Cervantes, así que es más fácil pillar las referencias a canciones cantadas en español que a canciones cantadas en inglés, porque claro, al estar cantadas en español, pues tienes que pensar, ¿de qué me suena esto? Si ya en españista no controlamos mucho de inglés, ¿verdad? Bueno, pues qué me ha jodido. Yo he pillado unas cuantas, pero ojo, es que hay 17. Pues bueno, este nuevo sencillo viene con un concurso. Si de esas 17 referencias a grandes canciones, a grandes himnos del rock y del metal, tanto estatal como internacional, detectas 3, le mandas un mensaje a Eder Pulhammer, tanto o bien por Facebook o bien por Instagram o al correo electrónico, diciéndole quién eres y las 3 referencias que has detectado, qué 3 canciones has conseguido escuchar que suenan ahí dentro de Heavy Metal, el que será el nuevo sencillo de Eder Pulhammer. Te lo mandas por correo o por mensaje a través de Facebook o a través de Instagram y entrarás en el sorteo de una guitarra eléctrica, una Harley Benton con pastillas adhesivas Seymour Duncan. Que yo que no soy guitarrista suena a me cago en la puta, qué bueno. Si me está escuchando alguien de estos que tienen el síndrome del gas, dirá, este tío que dice no tiene ni puta idea de guitarras. Pero, oye, Harley Benton con Active Pastilla Seymour Duncan. Eso suena. Igual hasta me toco. Pues lo dicho, así de espléndidos están en el Pulhammer con el lanzamiento del que va a ser su primer sencillo después de su último trabajo larga duración, ese De Frente, y De Frente van a ir también con un pedazo de concurso sorteando esa guitarra eléctrica para quienes antes del día 25 de octubre, y desde el estreno de la canción, que será el 10, o sea, tenéis 15 días de tiempo, le escriban con tres de las canciones que suenan dentro de las 17 referencias que hay a grandes temas del rock y del metal, tanto internacional como estatal, dentro de ese nuevo sencillo que se llama, iba a decir Harley Benton, no, Heavy Metal. Como todavía no tenemos ese nuevo tema para escuchar, pues vamos a tener que poner un tema antiguo, precisamente de ese anterior trabajo, de frente, el soporte número 7, y lo vamos a poner, pues, porque somos coleguitas, porque nos une muchas cosas, por la amistad. Que es precisamente el título del corte número 7 de frente, el último trabajo hasta la fecha de los power metaleros valencianos, Eder Pulhammer. Por cierto, en el artículo en el cual estará incluido este episodio 1018 de Pequeño Ternasco, con el podcast, encontrarás tanto la portada de este nuevo sencillo, que se estrenará el 10 de octubre, como los enlaces para que participes en el sorteo, o bien a través de Facebook o bien a través de Instagram. Ah, y muy importante, también enlace para reservar el sencillo, que es el primer requisito que hay que hacer para poder participar en el concurso, que se me había olvidado comentar. Cuando veas fantasmas en tu caminar, no estés más a mi lado, los podrás derrotar. Arrima tu jarra, brinda por tu salud, por nuestro futuro bajo el cielo azul. Compañero, siempre seré, y las tinieblas iluminaré. Ser siempre tu guía, te acompañaré, y los duros bosques yo te alumbraré. Brinda por la vida, brinda por la amistad, pues el camino es más fácil contigo, juntos no podemos fallar. No lo olvides nunca, no estás solo en tu misión, por la noche, por el día. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Más novedades, estos últimamente no paran los de la ciudad condal. Mitago presenta su pack completo, mucho más que un merchant. Bueno, bien conocido es que desde hace unas semanas los folmetaleros catalanes han puesto en marcha una campaña de crowdfunding para la publicación de su nuevo disco, ese titulado En otro mundo, En otro mundo, en otro tiempo. Creo que lo he dicho bien. Creo que lo he dicho bien, porque tiendo mucho a decir en otro mundo, en otro lugar. Creo que es en otro mundo, en otro tiempo. Creo que no me he equivocado. Es que hoy no lo tengo apuntado. Soy así de espabilado. Pero bueno, lo voy a saber ahora inmediatamente, porque como tengo puesto aquí el enlace a esa campaña de crowdfunding, que os va a aparecer, por supuesto, a todas y a todos también, en el artículo en el cual va a ir incluido el podcast de hoy de Pequeño Tanasco, este episodio 2018, pues voy a mirarlo para saber que lo he dicho bien. Correcto, en otro mundo, en otro tiempo. Aquí viene perfectamente apuntado, no hacía falta que me lo apuntara yo en ninguna parte. Bueno, pues dentro de la cantidad de distintas recompensas de opciones que hay en esta campaña de crowdfunding, desde el pasado 26 hay una más, ese pack completo, al que han denominado así los Mitago, el cual viene con un contenido tan extenso como jugoso. Joder, igual hay jamón, ¿no? Bueno, parece que jamón no hay, pero sí que viene un CD en formato físico firmado, tres camisetas de los modelos TEA de Tequila y con la nueva edición del nuevo álbum, dos sudaderas del antiguo trabajo de PTA y del nuevo álbum, una mochila, gorra y gorro, taza, póster, CD digital más artwork digital, más la narración completa locutada para oír el disco como un relato sonoro, porque este disco no solamente es un disco, es una obra narrada también, solamente para quien participe en esa campaña crowdfunding. Bueno, la verdad es que los muchachos están poniendo todo de su parte el esfuerzo en redes sociales para comunicar este lanzamiento, esta campaña con estas cosas especiales. También hacen cosas especiales para México, porque como son 8 horas de diferencia, pues a lo mejor hacen un unboxing aquí y no lo pueden poner. Y a lo mejor a la hora que lo hacen aquí, pues en México están durmiendo. Entonces hacen otra cosa distinta en horario mexicano. Bueno, que están muy preocupados y teniendo mucho mimo y mucho cuidado con su fans y con sus posibles seguidores y seguidoras que quieran hacerse con el disco, y están poniéndole mucho cariño a este En otro mundo, en otro tiempo, cuyo primer adelanto ya pudiste escuchar aquí la semana pasada y que vamos a escuchar hoy otra vez, ese llamado Crux de Flores. Ahora sí, Crux de Flores, primer adelanto a En otro mundo, en otro tiempo, lo nuevo de Mitago. Durante siglos sin descansar, nos han gritado, sois el mal, carne lasciva. Pecador, arde en nombre del Señor. Nos torturaron por expresar que nuestro amor también era normal. Maldito seas, desviado de Dios. Arde en nombre del Señor. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos de la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Aún no han empezado los insultos, pero bueno, nunca se sabe. Seguimos con este informe semanal, más novedades. Ahora nos vamos hasta Galicia. Tregua, ya puedes... Que te atascas, Rosa, Rosa. Que se me reseca la garganta y no me salen las palabras. Ya puedes reservar su próximo sencillo. Disponible desde el viernes pasado, enlace para reservar para ese pre-save para lo que será el próximo 17 de octubre. No soy perfecto, el nuevo sencillo de los corulleses Tregua. El mismo viernes ya os informábamos de esta noticia a través de las novedades del blog de Trovador Urbano. Pero evidentemente nos queríamos hacer eco también desde Pequeño Ternasco. En el artículo que estará disponible a partir de las 9 de la noche del día de hoy, con el episodio 1018 de Pequeño Ternasco y el podcast, obviamente, encontrarás también la portada de ese nuevo sencillo y enlace a esa reserva, a ese pre-save, para que el próximo día 17 de octubre, pues ya seas el primero en poder disfrutarlo. Vamos a escuchar uno de los anteriores sencillos que lanzaron desde a lo largo de 2024 y lo que vamos de año, desde 2025, los corulleses Tregua. Un tema que probablemente sea a mí el que más me guste de los cuatro que lanzaron, que fue el segundo de ellos y que lleva por título Vivir. Olvidado, así encontré mi corazón en un rincón, aparcado, junto a los sueños que pintaron mi vida de color. Apurado, el mundo gira apurado, nadie sabe dónde va, y yo me limito a observar y pensar. We'll be right back. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice tiene l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. La recontradicción. Una de las secciones que a mí particularmente más sorpresas y alegrías me da, alegrías musicales. En esos rastreos de gente llevándose canciones de toda la vida a su terreno, clásicos del rock y del metal a su terreno, nos hemos encontrado con esta increíble, maravillosa versión de los Faith No More, de este mítico ya epic, mítico y épico. A cargo de esta gente que se llaman Brass Against, una formación estadounidense con 8 músicos distintos, a los cuales para cada canción se une una voz distinta. Que se dedican a llevar al ska por los clásicos rockeros de todas las épocas. Por cierto, un dato curioso, nueva banda favorita de Tom Morello, guitarrista de los Rage Against the Machine. Que los ha avalado ya en varias publicaciones y medio. Ellos son Brass Against y esto es Epic de los Faith No More. Afraid, a lie, a sin. It's magic, it's tragic, it's a loss, it's a win. It's dark, it's moist, it's a bitter pain. It's sad, it happened and it's a shame. Quiero agua, joder, que quiero vino. Be water, my friend. Toma agua. Pero quiero agua. ¡Mamá, ni cojones! ¡Dame un pepín! ¡Me traerá hueco usted! Sí, te he visto aquí. Las cepas de vino que yo tengo no se investigan. No, anda, deja esto. ¡Toma! ¡Que no quiero agua, ni cojones! ¿Por qué? ¡Porque no venga a beber vino! ¡No! ¡Viva el vino! ¿No te vas a emborrachar? Me emborracho mejor. Asantocatarradio.com. Viejas glorias. Pues aparte de esta vieja gloria que acaban de escuchar, que no quiere agua, que quiere vino y que si se emborracha mejor. Y sus dientes viejas glorias favoritas y que me tienen absolutamente flipado son estas que están escuchando ahora mismo. Apabullante, acojonante, el retorno tres lustros después, 15 años ni más ni menos, de las leyendas neoyorquinas del hardcore, Biohazard. Hostia, si están castigados los hijos de puta, les ven la cara y dicen, madre mía, si, cuántas horas de batallas escénicas. ¿Cuántos litros de alcohol? ¿Cuántas toneladas de drogaína? Pero siguen pegando unos botes que te quedas ojiplático. Y los botes que te hacen pegar a ti. Esto se titula Fuck the System. ¡Que le follen al puto sistema! ¡Me cago en Dios! Viene incluido en Divided We Fall, divididos caemos, a ver si nos damos cuenta, que es el título del álbum regreso de estas bestias pardas, duodécimo en su carrera que comenzó allá por 1988. Biohazard, decidlo bien alto, Fuck the System. Precisamente lo que estás escuchando, ya sea vía podcast en diferido o bien en directo a través de esta casa o en el 92.2 a través de Norte Radio para Vitoria-Gasteiz y alrededores, en el 88.3 en Pamplona y su entorno, y en el 98.5 para Tudela y poblaciones limítrofes a través de Rock Radio. El diferido en todas esas plataformas que pasan la señal de este tu programa. Y en el podcast, ya sabes, en la web de santomatarradiorock.com, disponible todos los días de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche hora Madrid, y también en nuestras redes sociales. Hoy las bizarradas nos traen de cabeza, o al menos les han traído de cabeza a sus dos protagonistas. El primer titular, no me extrañaría leerlo que le hubiera pasado a alguien haciendo headbanging en un concierto, por ejemplo, de los Biohazard. Pero de la manera que se ha producido, vamos. Bostezó tan fuerte que se rompió el cuello. ¡Virgen santa! Si tenía sueño, más que una cesta de gatico, no, más que 1,000,000,000 de cestas de gatico. Ailey Black, madre de dos hijos y exoperadora de llamadas de emergencia. Casualmente. Seguro que no ha tenido ninguna emergencia como la suya. La muchacha residente, o la señora residente en Reino Unido, sufrió un accidente poco común. Se rompió el cuello tras un amplio bostezo que desplazó dos de sus vértebras cervicales. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues como en la serie V, la Diana, cuando abría la boca para comerse el gato. Tanto abrir la boca. A ver, a mí alguna vez se me ha quedado medio atascada la mandíbula de bostezar muy fuerte. Pero, joder, el cuello, ojo. Es que tiene la boca muy grande, ¿eh? Hombre, yo tengo la boca muy grande. Yo la tengo pequeña, por eso. Yo. Lo pueden comprobar nuestros oyentes cada día. ¿Quién tiene la boca grande? ¿Quién tiene la boca pequeña? Pero ojo, que es que no tiene tanta gracia la cosa, porque el hecho la dejó paralizada parcialmente y obligó a una cirugía de emergencia en la que, según le advirtieron a su familia, tenía un 50% de posibilidades de quedarse en la mesa del quirófano. Ya lo hemos puesto, ya. Me desperté a las 5 de la mañana, miré a mi hija y la vi bostezando. Porque se lo contagió su hija. Ya sabéis que esto de los bostezos es contagioso. Sí, sí, sí. Bostezar a alguien, inmediatamente bosteza tú. Sí. La hija tuvo la culpa. Vaya por Dios. Me cago en hija de puta. Bostecé y me estiré para levantarle y prepararle el biberón. Sentí una descarga eléctrica inmediata que me recorrió la mitad del cuerpo y salté en estado de shock. Todo eso por bostezar, sí. La joven fue trasladada por su marido al hospital. Tras revisar con una resonancia, descubrieron que las vértebras C6 y C7 se habían desplazado hacia adelante a raíz del enorme bostezo, comprimiendo nervios vitales para el movimiento de las extremidades superiores. Afortunadamente, los galenos pudieron realizar una intervención de urgencia y evitar daños más graves, como una parálisis permanente debido a los bajos niveles de oxígeno. No obstante, el incidente le dejó daños nerviosos permanentes y una cicatriz traqueal donde les trajeron los discos del cuello, o sea que ahora tiene dos vértebras menos. Así tontamente, oye. Así, por un bostezo tonto, tú. Pasó 6 meses en una silla de ruedas y tuvo que volver a aprender a caminar. Kylie también desarrolló fibromialgia, una enfermedad que causa dolor crónico. Sigo luchando contra el daño nervioso. A menudo siento fuertes espasmos que bajan por los brazos, la espalda, el cuello y la cabeza. No puedo bostezar, más te vale. Más te vale, ¿no? Ya, ahora por miedo. Sin entrar en pánico, y cualquier bostezo que intento reprimir me sigue afectando hasta el día de hoy, concluyó la joven madre de 36 años. Madre mía. Realmente una complicada situación la que se te ha quedado, Hailey. Obviamente desde aquí mandamos todos nuestros ánimos, después de haber echado unas risas, eso sí. Y decirte, por tratar de animarte, que al menos lo has podido contar y no ha significado tu final. Tu final, End of You. Parece que todo lo que toca, en lo que aparece o en lo que colabora Amy Lee, la vocalista de Van Stens, está destinado a triunfar. I know. Así lo demuestra este sencillo que estás escuchando ya, este titulado End of You, que ha compuesto junto a la cantante de los canadienses Unicron y una conocidísima en su casa youtuber. Que sí, que será conocidísima, lo que pasa es que yo no sigo youtubers. How is that to know? Crystalline castles turn to dust in the palm of your hand. But I'm wide awake this time. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Con las bizarradas que traen de cabeza a sus protagonistas. La siguiente es el siguiente titular, se explica gráficamente como una viñeta de estar de cómic de Mortadelo y Filemón. Igual. Se queda con la cabeza atrapada en un semáforo tras estrellarse con su patinete. Así lo sacaron con sacacorchos. Un accidente de tráfico increíblemente extraño acaparó mucha atención en las redes sociales chinas cuando un joven que circulaba con su patinete eléctrico se estrelló contra un semáforo temporal. O sea, no era ni fijo, qué mala suerte. Se lo fueron a poner justo ahí cuando se iba a dar la galleta, tú. En la ciudad de Chengdu. Tras el hostiazo, su cabeza quedó atrapada dentro del objeto y los bomberos tuvieron que acudir de urgencia para liberarlo de la inusual jaula. Sin embargo, fue más fácil decirlo que hacerlo, ya que tardaron unos 40 minutos en cortar la carcasa metálica para desencajarlo de forma y manera que no le arrancasen la cabeza, claro. El chico era un imprudente, pero tampoco era para matarlo, ¿verdad? Además, el día antes el semáforo ese no estaba ahí. No estaba. ¿Qué día antes? Se había pasado 10 minutos antes y no estaba. Después fue trasladado a un hospital local y se recuperó por completo. Pero le costará mucho más olvidarse de las divertidas bromas que generó el incidente. Esto es más raro, esto es más difícil que ganar la lotería, decía uno. Mientras que otros compararon al accidentado con Linterna Verde, el superhéroe ese que no conoce nadie pero que dedicaron a esta película. Green Lantern. Un superhéroe muy soso. Pero vamos, lo de Green Lantern por lo del semáforo en verde. Qué graciosa. Qué broma más ingeniosa. Festival del humo. Bueno, no quiero ni pensar qué bromitas hubiese hecho la peña, que ya sabemos lo crueles que suelen ser los opinadores de redes sociales, si la historia, en vez de un accidente tonto, hubiese terminado con el muchacho muerto. Muchacho muerto, que literalmente al inglés se traduce como Death Boy. O Boy muerto. Lo de Boy muerto es cuando estás muy cansado. Bueno, este Death Boy, que aparece en Hot Rock Time Machine, el octavo álbum de estudio para los hard rockers gabachos Black Rain, que por cierto están a puntito de cumplir 2 décadas de carrera ya, y yo me entero ahora de que existen. Pero vamos, me suenan a los Rats una barbaridad, Bueno, pues este Death Boy está incluido también en la banda sonora original de la Horror Movie Nadie Va a Escuchar Tu Grito, dirigida por Mariano Cattaneo. Suena bastante a... Vamos a aprovechar la serie Stranger Things, adolescentes, música de los 80, horror movies. Buscamos una banda que nos haga una banda sonora parecida. Pues aquí lo tenéis, este Death Boy de los Black Rain, que por cierto suena muy bien. El relleno. Llegó el momento de tocarse, y además con todo un especialista en estas lides. What do you sing when the song's been sung? Who Que no sé si ha vivido alguna vez en una oración, pero en una balada bastante veces. When the book is done. Esto es para quien sepa que living on a prayer significa vivir en una oración, ¿eh? How do you pray till you find your prayer? Bueno, ya lo habrás reconocido, estos son Bon Jovi y esto se titula El hombre hueco, Hollow Man. Mucho mejor que el hombre blandengue, ¿verdad? El Fari, allá donde estés. Bueno, esta baladita es sensacional balada, ¿eh? Por otra parte, viene en la edición legendaria de Forever, el disco de 2024 de Bon Jovi, el que fue, decimos esto, álbum de estudio de los de New Jersey. Y se ha juntado una menos que con el jefe de Boss, Bruce Springsteen, va a cantársela. That is it. When the words don't come. Ahí lo tienes, ¿qué decía Rosa? Que ahora entiendo el estilo y yo, Bon Jovi cantando así. Bon Jovi cantando como Bruce Springsteen. Como Bruce Springsteen. Yo, qué lejos no tengo al Bon Jovi, que no me suena a él. Claro, así está el Bruce Springsteen, es otra cosa, claro. Here I am. Stories about the promise of a promised land. Feeling like a holy roller's rosary on a one-night stand with my heart in it. Nos teníamos que despedir, pero bueno, Rosa ya se marchaba sin despedirse. Yo me voy ya. Yo ya me voy. Ahora, despídase, despídase. Que tengo muchas cosas que hacer. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. When nothing's left, I'll give you a smile. I got these calls that won't wait. Pues a mí también me quedan de hacer unas cuantas cosas, así que también me despido. Como hago siempre, agradeciendo enorme y nunca suficientemente la escucha, la fidelidad, ya sea en podcast, en diferido o como más me gusta a mí, en directo live. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, pegando bostezos que te dejan sin las vértebras o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar. A la para. Mañana más, se os quiere. Agures, monamures. Esto es Bon Jovi and Bruce Springsteen, The Hollow Man. What do you sing when the song's been sung? Here I am in the hollow man, selling stories about the promise of a promised land. I feel like a cheap old kid. In a one-man band, I'm just a holy roller's rosary on a one-night stand with my heart.